sin cambios, Senado de la República aprueba por mayoría el decreto de ley de ingresos de la Federación y miscelánea fiscal para 2017. Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana del Senado ratifica a Areli Gómez como titular de la Secretaría de la Función Pública. Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial reelige a Juan Pablo Castañón como presidente de este organismo. Sin ceremonia de inauguración, inicia operaciones la autopista Urbana Sur. Jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera asegura que se debió haber esperado más tiempo para entregar la ampliación. Día de Muertos dejará derrama económica de 16.367 millones de pesos, estima la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.